Hola radio escuchas, bienvenidos al armario. Esta noche transmitiendo desde el Centro Cultural de México para El Armario. Pues esta noche les tengo una entrevista muy padre con una amiga muy querida y pues aquí la empezaremos. ¿Me podrías decir tu nombre? Soy Ross Valencia, mejor conocida como Stacy Ross. Hola Ross, pues. Hola. Sí. ¿Desde cuándo quería hacerte esta entrevista y pues tengo viaje? Pues sí, ahora aquí que venimos en el carro, ¿verdad? En el viaje. Pues te quería preguntar sobre cómo fue que tú iniciaste en el mundo transvesti o en el show business. El mundo transvesti, pues por una amiga que ya fue la primera que empezó en Acapulco, ya cuando ella vivía, cuando se pasó pues a venir para acá, a Santa Ana, yo llegué después y ella ya estaba en el negocio este del transvestismo o de drag queens, y ella fue la que me enseñó, me inició, y pero la que nos dio la primera oportunidad aquí a trabajar, porque nos dio a muchas, fue la Pepa. Oh. La Pepa conocida aquí en el condado de Orange. Sí. Muy conocida. ¿Y tu primera transformación cuál fue? Mi primera transformación fue de Pilar Montenegro. Pues yo me quería super Pilar Montenegro, ¿verdad? Nada que ver, pero yo me quería super Pilar Montenegro. Y después la Janet Jackson, que empecé a hacer la Janet, que es así, ¿para qué? La cara igualita y el cuerpazo. Y así salieron otras. Después fue la Tina Turner. Y pues con la Tina Turner de eso vivo, manita. Y por ejemplo, como para ti fue difícil, como en cuestión de maquillaje, truco, o todo gesto, ¿todo eso fue difícil para ti? Sí, sí, pues, porque yo aprendí sola, a mí nadie no tuve casi escuela, tuve escuela de las chamacas que yo veía en los shows, de muchas aquí famosas de Orange County, fue como fui aprendiendo. Pero pues la mayoría de las cosas la aprendí sola viendo otras compañeras que se caracterizaban, y de ellas aprendí un poco y así. No, pues muy bien. Y ahorita, por ejemplo, pues yo te he visto mucho en lugares latinos, pero normalmente como que veo que trabajas en más americanos, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? Pues la diferencia es que ahí no te caracterizas. Yo puedo usar cualquier vestuario y verme bien, nada más buscar que te veas bien en el escenario y sin imitar a nadie. Bueno, a veces haces caracterizaciones, como yo hago a Tina Turner y a Whitney Houston, pero ahí es más... es más abierto, más es un poco diferente, un poco más diferente, porque en los latinos usualmente siempre tenemos que caracterizar a alguien para salir al escenario y todo. Y en la diferencia de los americanos es que no tienes necesidad de caracterizarse de alguien para salir a dar show. Pues muchas gracias, como quiera estaremos haciendo pequeñas entrevistas de tu trayectoria y de tu vida, y pues gracias por esta entrevista. Gracias, manita. Y pues un mensaje para el armario. Pues a ver, pues niñas, salgan de closet las que estén encerradas todavía, ¿verdad? Y las que no, pues así, que se operen. Ay. Bye, bye, gracias. Buenas noches, transmitiendo desde el armario, aquí entrevistando. ¿Podrías decir tu nombre? Sí, mi nombre es Nikki Michaels, mejor conocida como Nikki entre la comunidad. Hola, Nikki. Supe que estuviste participando en el concurso de Hermosa y Protegida. ¿Cómo fue tu experiencia en el concurso? Mira, la experiencia fue, la verdad, para mí es una experiencia única. Había participado ya el año pasado, el 2013, y no quedé en ningún lugar, no quedé en finalistas, pero también fue una experiencia muy bonita para mí, ser participante con mis años de edad que tengo y estar incursionando entre la juventud. Fue una experiencia única porque lo que llevamos a la comunidad es mensajes de prevención hoy en día, que muchos no los estamos llevando a nuestros hogares. ¿Y qué mensaje tú le podrías dar a la comunidad o a los radioescuchas del armario? Especialmente a los padres de familia, hoy en día se espantan en los hogares de la mención de un preservativo o un condón para sus hijos o para ellos mismos. Desafortunadamente, la infidelidad hoy en día ya ves que es el causante principal de enfermedades transmitidas sexualmente. Entonces, yo les invito a que prevengan, para previniendo ahorita, ellos pueden evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que tú opinas sobre tu lugar? Definitivamente lugar, me hubiera encantado quedar en primer lugar, pero yo pienso que aunque yo me preparé, no di el 100% que yo hubiera querido dar. Más sin embargo, las personas que me apoyaron, me siento que no las defraudé, porque quedando en un tercer lugar, doy como reflejando el trabajo que yo hice, demostrando que yo pude desarrollar, transmitiendo a las personas que acudieron esa noche un mensaje de prevención. ¿Y te recuerdas el mensaje que diste esa noche? Sí me acuerdo. Como te dije, fue un mensaje de prevención especialmente dirigido a los padres de familia y a los hombres que hoy en día, la infidelidad es el principal enfoque de una enfermedad de transmisión sexual, y muchas veces, desafortunadamente, por no prevenir, adquieren el virus del VIH o SIDA. Sí. Bueno, cambiando un poco el tema, cuando tú iniciaste esto, ¿para ti fue fácil iniciarte en el mundo transvesti o fue difícil? Fue muy difícil porque hoy en día, desafortunadamente, muchas de nosotras tenemos el rechazo familiar. No importa tanto el rechazo de la comunidad heterosexual, sino del rechazo familiar, porque te sientes que tienes que luchar doble, tienes que defenderte y ser tú, y es muy difícil hoy en día sobresalir. Pero yo también a las chicas les quiero decir, a las que me escuchen, que no pierdan la fe, que anhelen el sueño que ellas tienen, que lo anhelen y que lo lleven a cabo, porque al final de cuentas la familia siempre va a ser la familia, y al final de cuentas nos aceptan porque uno no pidió haber nacido así. Sí, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por esta entrevista, y pues espero que sigamos informando a las personas, ¿verdad? A los radioescuchas del armario. Y pues como sea, pues estamos en apoyo, ¿verdad? Y estamos en lucha también sobre todo eso, y pues qué bueno, ¿verdad? Y pues felicidades por tu tercer lugar. Muchísimas gracias a ti, y quiero dar gracias también al centro de Orange County, a Tony Viramontes, que es el organizador, a la legendaria Pepa, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero fue la que inició este movimiento, y a todos y cada uno que llevan a cabo este magno evento, que la verdad es un excelente evento, que más de belleza, es un evento que lleva mensajes de prevención a los hogares de la comunidad, tanto heterosexual y a la comunidad bisexual y homosexual. Okay. Muchas gracias. Gracias, y pues gracias para el Mario. esta noche transmitiendo aquí desde Frat House. Estamos aquí en el camerino de Frat House con las divas. Las divas y pues... De long time ago. Y pues estamos pasando un buen tiempo, ¿verdad? Y pues aquí... Recordando aquellos tiempos. Sexy Rose. ¿Me podrías decir tu nombre? Renata Guzmán. Hola, la sexy Renata. De sexys. Renata nuevamente en el total. Sí. Renata, años sin verte. ¿Cómo te ha ido en la vida? Espectacular, maravilloso. ¿Esta noche a quién vas a hacer? A Maricela, la voy a destrozar ahora. Qué bien. Porque se le quite porque me cayó gorda hoy. ¿Tu nombre? Mi nombre es Denise Díaz de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa. Ella. Hola, Denise. ¿Y esta noche a quién vas a hacer? Esta noche, uy, a la que se deje. Voy a hacer a Rosa Durcan. A no. ver si me sale, la voy a ensayar. ¿Va a cambiar el número? Hoy va a ser no, te queda muy bien. Te queda muy bien. Pues esta noche estoy transmitiendo para El Armario, ¿verdad? Es una radio comunitaria de Santa Ana. ¿Podrían darle algún mensaje para el armario? Pues el mensaje pues de que disfruten bien todo con precaución, que si beben, que no manejen. Y pues que vengan a apoyarnos a nuestro show aquí todos los domingos en el Frat House. Viernes, sábado y domingo tenemos el show del Frat House. Y bienvenidos, solteros, gay, lo que sea, bienvenidos. Pregúntale a Renata. Pues muchas gracias. Renata, un mensaje para el armario. Un mensaje para el armario. ¿Para quién? El armario. El armario, que sean felices, que vivan su vida y dejen vivir la de los demás. Gracias. Pues bueno, como quiera, más adelante seguiremos pues en contacto, ¿verdad? Y dejándole saber a la gente pues nuestro trabajo, ¿verdad? De aquí, de la comunidad gay de Orange County. Pueden despedir al armario. ¡El armario! ¡Sálgan del closet, puta!